Bueno, la Marcha Verde, lo que llamamos nosotros Marcha Negra, es el inicio de una política de tierra quemada que se llevó a cabo desde hace 40 años, casi día por día. El 31 de octubre del 75 empieza la verdadera Marcha Verde con la invasión militar del territorio saharaui que llevó a cabo el ejército marroquí en las zonas de más bien de Farsia, del Mahbas y de la verdadera Marcha Verde que en la cual los medios de comunicación no reflejaron en ningún momento de ninguna forma. Se trata de un complot internacional planificado y más bien organizado en plena Guerra Fría por el tristemente famoso Henry Kissinger, quien dio esta idea de llevar a cabo la mal llamada Marcha Verde para exterminar a un pueblo y llevar a cabo una guerra de genocidio que solo en los últimos tiempos, gracias a Audiencia Nacional Española, gracias a muchos amigos vascos, hemos empezado a ver las fosas comunes que se llevaron a cabo desde los primeros días. Hace solamente un poco menos que un año, un grupo de científicos vascos llegaron a identificar en las zonas liberadas del Sahara Occidental, en las fronteras del tristemente famoso muro de vergüenza, muro de 2.720 kilómetros que separa en dos el pueblo y la nación saharaui, descubrieron estas fosas comunes. Son decenas y decenas de fosas comunes en la otra parte del muro que los marroquíes, con la complicidad de la ONU, de la MINURSO, no quieren que se hable de esta, los saharauis, militantes saharauis saben muy bien dónde están las fosas comunes en la otra parte del muro, y los marroquíes están haciendo todo lo posible para que no se abra, para que no se vea, están haciendo todo lo posible para que desaparezcan estas fosas comunes en la otra parte del muro. Entonces este tristemente celebración del 40 aniversario en este momento tan crucial, no solamente para la causa saharaui, pero también para toda la región y para el mundo. Salem, hace 40 años también, en 1975, se firmaba el acuerdo tripartito con España, porque el papel que juega el gobierno español de ese momento es terrible, que abandona la que era su colonia, el Sáhara, y prácticamente la deja en manos de Marruecos. Se habló incluso de que habían recibido miles y miles de dólares para abandonar la región, de que les habían dado ese dinero para que abandonaran. ¿Qué podemos decir de ese papel que jugó, sí, España y que debería, yo creo que debería ahora, no solo desde la solidaridad internacional, sino desde el Estado, arreglar la situación? Inmediatamente, cuando el Tribunal Internacional de Justicia publicó su dictamen histórico, que es la cual, después de una batalla jurídica entre la España fascista, Marruecos y Mauritania, en la ausencia total de los saharauis, a pesar de esto, se publicó este dictamen que, entre otras cosas, no reconoce que hay ningún tipo de relación de soberanía entre el pueblo saharaui, entre el Sahara Occidental y la monarquía marroquí en el conjunto mauritano. Y después, eso fue el 16 de octubre del 75, El día después, el monarca marroquí Hassan II declara lo que ya fue programado, coordinado con Henry Kissinger dos meses antes para empezar su marcha verde. Una España débil, una España con un Franco en su lecho de muerte y bajo presiones internacionales, firma el tristemente famoso Acuerdo de Madrid el 14 de noviembre de 1975, justo unos días antes de que se declara ya que era clínicamente muerto el Franco. Este Acuerdo de Madrid, que reparte en dos el territorio saharaui entre Marruecos y Mauritania, en sus clausuras secretas que se publican solamente en los últimos años, reconoce a España una buena parte, más bien creo que el 60% de los fosfatos de Bucra, pero también le da a España un derecho en la pesca. Como bien saben, el Banco Sahariano es uno de los más ricos, es el segundo más importante a nivel universal y el primero a nivel de todo el Atlántico. Entonces, una España fascista, una España en sus últimos días de Franco, firma este vil acuerdo que, por suerte, no fue en ningún momento reconocido por la comunidad internacional. La comunidad internacional que también condenó el Consejo de Seguridad en su tiempo a la Marcha Verde. Y en ningún momento reconoció este acuerdo tripartito de Madrid, y los saharauis fueron víctimas también de una complicidad también del Estado sionista de Israel, pero también y paradójicamente del petrodólar de los países del Golfo, que financiaron también esta invasión. Francia participó militarmente con sus famosos aviones de Jaguar y British Atlantic para aniquilar a un pequeño y pacífico pueblo. Los saharauis en Mudrega, en Tifarite, en Guelta, fueron víctimas de bombardeamiento por parte de la aviación marroquí con napalm y fósforo blanco, prohibidos internacionalmente. Pero también los miles de saharauis fueron detenidos y desaparecidos. Lo que pasó aquí, lo que se llama aquí en Argentina los vuelos de la muerte, se aplicaron mucho antes, en el 65-66, en el Sahara Occidental. Centenares de saharauis se tiraron en el mar y en el vacío por helicópteros marroquí. Ministro marroquí reconoció últimamente que 34 saharauis fueron tirados al vacío en Smara, entre muchísimos. Estamos en Resumen Latinoamericano conversando con el representante diplomático en la Argentina de la República Árabe Saharaui Democrática del Frente Polisario, Salem Bashir. Y Salem, yo te quería preguntar dos cosas. Una, en estos días de festejos para Marruecos de este tremendo hecho que es la Marcha Verde, que me parece muy bien que la llamen ustedes Marcha Negra, ha habido una noticia que nos sorprendió a los argentinos y yo creo que a muchos latinoamericanos, que es la vergonzosa presencia de Maradona, de Diego Maradona, al que tanto admiramos por sus virtudes futbolísticas, pero que ya no nos causa sorpresa muchas veces porque produce estos virajes de un lugar al otro, ¿verdad? Y anduvo por allí jugando un partido contratado, obviamente, por el régimen marroquí bailando en el medio del estadio y siendo de alguna manera claramente cómplice de todo esto que vos estás denunciando. Primero me gustaría tu opinión sobre eso y después que nos cuentes cómo está hoy la lucha del pueblo marroquí, del pueblo saharaui contra Marruecos, cómo está la lucha, la intifada que se viene desarrollándose siempre en el Aaiún, cuál es la situación que ustedes ven a futuro. Bueno, bueno, primero el Maradona, justo cuando nos hemos enterado por la prensa marroquí que fue invitado, hemos preparado una nota firmada por destacadas personas, en la cual también resumen latinoamericano. Firmamos una nota firmada por organizaciones humanos, célebres personalidades del mundo político y sindical, pidiendo, más bien explicando a Maradona la situación. Y creo que la nota llegó a Maradona en su complejo turístico en Dubái, festejando su cumpleaños, y parece que no tomó en consideración esta nota. Es vergonzoso y que Maradona participe para, como bien lo dijo un gran periodista brasileño, festejando el genocidio del pueblo saharaui. Entonces, para nosotros es una mancha negra en la historia de Maradona, y esperamos que lo corrija en demostrar su solidaridad con la causa saharaui. No le pedimos a nadie a que sea enemigo de Marruecos, pero tampoco debe ser su amistad con Marruecos en determinado de una justa causa como es la causa saharaui. El pueblo saharaui, en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, tanto en Aaiún, Dakhla, Smara, sigue llevando a cabo su intifada, su lucha. Los marroquíes llenaron el territorio saharaui de los colonos marroquíes, no solamente los 400.000 son marroquíes que viven en el territorio, no solamente los 150.000 soldados marroquíes que están en el territorio, no solamente decenas de miles de agentes de seguridad marroquíes que llenan el territorio, pero también invitaron en esta ocasión a decenas de miles de los que participaron en la Marcha Verde. Entonces, también en estos momentos prohibieron cualquier tipo de manifestación, ni siquiera permitieron la salida de sus casas a los saharauis en las zonas ocupadas. El momento en que el rey marroquí hizo su visita, condenada también por la ONU, ya que el mismo secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró el día 5 de noviembre, del corriente mes de noviembre, justo un día antes de la visita del rey de Marruecos a las zonas ocupadas occidental, de que llamando a que haya un esfuerzo internacional para llevar a cabo las resoluciones de la ONU sobre la occidental, que todos a lo largo de estos últimos 50 años reconocen al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación. Entonces, en los dos lados del muro, segundo muro más largo del mundo y el muro más minado del mundo, con de 7 a 10 millones de minas que separan el pueblo saharaui y la tierra saharaui, que provocan víctimas todos los días, los dos lados del muro, la gente, no solamente los jóvenes, ahora también hasta los adultos, están hartos de esperar y esperar la paciencia de los saharauis, históricamente reconocida, empezó a llegar a sus límites, y los saharauis están ya reclamando al Frente Polisario a que retome las armas, a que vuelva a la legítima defensa de los saharauis, de los abusos diarios de la violaciones de derechos humanos. La ONU hace poco, casi nada. La misión de la ONU en territorio llamada MINURSO, integrada también por oficiales argentinos, sigue siendo hasta hoy día la única misión en el mundo que no tiene competencia en materia de derechos humanos. Sí, pero están ahí y no permiten que vaya nadie, que vayan personas internacionalistas a hacer una visión del terreno, a denunciar. Claro. En esos territorios ocupados, Alem, que no puede ir ni una periodista, ni un periodista, porque en cuanto los encuentran, los despiden, los echan. Claro. Toda la información que nos llega es siempre información, viste, sacada clandestinamente, con la gente vive bajo el terror. Hemos visto videos en que los niños y las niñas en las escuelas también no se les permite hablar del pueblo saharaui, de su bandera, de su cultura. Sí, convirtieron las escuelas en cuarteles militares y en las zonas ocupadas. Es una zona cerrada a cal y canto. Solo ayer mismo expulsaron a un periodista holandés. Hace 3 o 4 días expulsaron al periodista de Cadena Ser. Entonces hacen y deshacen en un territorio que se supone que es bajo supervisión de la ONU. Y la paradoja es que los marroquíes hace como un poco más de una semana, aprovechando también mal llamado festejo del 40 aniversario de la invasión, para también invadir la misma sede de la ONU en el territorio, sin que la ONU, por lo menos hasta el momento, reaccione. La única reacción que hizo la ONU, un poco positiva, fue una declaración hace pocos días del portavoz de la ONU contra una declaración del ministro de Exteriores marroquí, que en una entrevista el 6 de noviembre con el corresponsal de EFE dijo que no van a permitir al representante de la ONU, Christopher Ross, de visitar el territorio saharaui. La ONU en su respuesta dijo que Ross puede y debe visitar cualquier lugar que la ONU le considera un conflicto internacional, y que la ONU puede y debe continuar sus esfuerzos para que se lleve a cabo este famoso plan de paz planificado por 6 meses del 91, y estamos a distancia de 25 años sin que la ONU pueda llevar a cabo este plan de paz. Salen es parecido al problema de Palestina, al conflicto palestino. ¿Cuántas resoluciones hay contra Israel? Más de 180 de la ONU. Y siguen avanzando en la colonización. Es un problema colonial de potencias muy poderosas, aliadas como Marruecos, ¿no? Aliadas a la OTAN, aliadas a los frentes más imperiales del planeta. Entonces es como que la ONU hace comunicados, hace resoluciones, y sí, no reconoce, pero sigue avanzando la colonización y sigue avanzando la represión. Claro. Es en pleno siglo XXI, ley de la selva, ley del más fuerte. La cuestión palestina, como la cuestión saharaui, siempre están en el llamado capítulo 6. Deben necesariamente contar con el visto bueno de la víctima y el victimario. Se ha aplicado el capítulo 7 solamente cuando se trató de invadir a Irak o atacar a Libia. Pero en las otras cuestiones tan justas y como la cuestión saharaui-palestina, siempre se aplica el artículo, más bien el capítulo 6, donde los más poderosos, como Gran Bretaña cuando se trata de las Malvinas, los Estados de América cuando se trata de Israel, defender Israel, y Francia para defender a Marruecos, levantan la mano y no pasa ninguna resolución que no fue a favor del victimario y no de la víctima. Entonces es una lucha que todos los progresistas, los demócratas en el mundo deben llevar a cabo para que haya un cambio en la ONU, para que la ONU sirva para la paz, para la convivencia pacífica entre los pueblos, y no que sea una paraguas para legitimar la ocupación ilegal tanto en Palestina como en Sahara Occidental. Salem, ¿qué pasa con la izquierda marroquí? Porque yo recuerdo incluso que en algunos momentos la izquierda marroquí también cerró filas con el gobierno de Marruecos en la defensa territorial. Entonces, ¿qué, ustedes no nunca han tenido buena relación con algunos sectores de la izquierda marroquí? Sí, sí. Por ejemplo, históricamente el famoso Abraham, del Partido Comunista Marroquí, declaró en 77 que reconoce el pueblo saharaui el derecho universal reconocido a la autodeterminación. Esta declaración le causó 18 años de desaparición. Entonces, Marruecos no permite a que ninguno se declare con la causa saharaui ni con la autodeterminación del pueblo saharaui. Y a pesar de esto, contamos actualmente con una extraordinaria posición muy positiva de parte de Nej Democratic, Vía Democrática, un partido marroquí, pero también contamos con una solidaridad extraordinaria la Asociación de Derechos Humanos Marroquí. Una asociación democrática, no necesariamente el Consejo, que es real, pero esta asociación de derechos humanos apoya de una forma muy positiva la causa saharaui. A pesar de la represión marroquí, a pesar de todo, seguimos contactando los marroquíes. Los marroquíes tienen como tema tabú tres en Marruecos. Una es la religión, el Islam. Segundo es el rey intocable. Y tercero es el Sahara Occidental. Entonces, cualquiera que declara una posición diferente que la del rey es condenado a desaparecer, como es el caso de Abraham y otros muchos marroquíes que pagaron caro su solidaridad con la causa saharaui. Y a pesar de eso, saharaui seguirán la lucha legítima apoyados por sus aliados, como es el resumen latinoamericano, pero también en España, que se siente en deuda con la causa saharaui, particularmente en el País Vasco. Contamos con una extraordinaria que se reflejó en sus últimos tiempos cuando hemos sufrido de estas inundaciones que dejaron a decenas de miles de saharauis sin hogar. Un fenómeno devastó a los saharauis, a las tiendas de las frágiles tiendas de campaña, pero también a los frágiles hogares de adobe del pueblo saharaui. Bueno, muchas gracias, Salem, por haber venido a Resumen Latinoamericano. Y sí, esperamos que sea un granito más de arena para esa liberación de ese pueblo pendiente de descolonización, que es el único que queda de África. Claro. Vamos a escuchar a Marin Hassan, la trovadora. La difunta, sí, es muy importante este tipo difusión de la causa saharaui, que es muy silenciada en Argentina, pero también en el mundo. Vuestra contribución es romper este muro de silencio, que es mucho más grave y más complicado que el muro que separa el pueblo saharaui. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Marian Hassan. Yeah. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano estamos conectados con México para que nuestra colaboradora habitual, Patricia Barba Ávila, nos dé un informe, y esta vez no va a ser solamente sobre México y otras circunstancias que allí ocurren generalmente, violaciones de derechos humanos, de la gente de Ayotzinapa y de otras regiones, sino que va a hablar de ella misma, porque está amenazada de muerte. Patricia Barba Ávila, nosotros ya lo hemos publicado en las páginas de Resumen Latinoamericano, y ahora queremos que ella misma nos cuente cuáles son las razones por las que está pasando ahora esta situación tan grave, Patricia. Muchas gracias, Carlos y María. Pues un saludo a Resumen Latinoamericano y pues nuestra solidaridad por lo que te está ocurriendo, Carlos, la ratifico aquí, yo en lo personal y a nombre del FENCAI. Bueno, resulta que a partir del 4 de junio de 2014, a solicitud de mi colega Guadalupe Lizárraga, yo empecé a darle seguimiento al tristemente famoso caso Wallace. El caso Wallace es una red de mentiras tejida por una mujer que consideramos que es una sociópata, pero que tiene mucho poder en México, que se le dio un gran poder en la administración de Felipe Calderón, y mutuamente se ayudaban, digamos, en sus siniestras actividades, ¿no? Calderón como uno de los presidentes más criticados, más nefastos que ha tenido México, y Isabel Miranda como su puntal, ¿no? Entonces, yo empecé a dar seguimiento entrevistando no solamente a los activistas que defienden a personas incriminadas con evidencias fabricadas, como es el caso típico, el caso Wallace. El caso Wallace se resume en lo siguiente: Isabel Miranda inventó la muerte de su hijo, el secuestro y la muerte de su hijo. Todo eso ha quedado perfectamente desestimado por evidencias absolutamente incontrovertibles. Entonces, con base en esas investigaciones, yo empecé a dar ese seguimiento porque nadie, ningún medio de comunicación excepto el FENCAI, les abría los micrófonos. Y en el FENCAI encontraron un espacio abierto para que eso se ventilara, incluso fuera de las fronteras de México. Y esto continuó así, con una persistencia por parte mía, porque desde mi programa, desde La Raíz, yo entrevisté a la madre de las víctimas, a las víctimas también. Desde el penal, a Brenda Quevedo la entrevisté, desde el penal El Rincón en Nayarit, y Brenda Quevedo narró de lo que había sido víctima. Entonces, yo continué sin interrupción, hasta el 19 de octubre. Yo después de la amenaza que sufrí en Tijuana el 17 de septiembre a las 6 de la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, en que un sicario, un secuaz, me abordó por la espalda y me dijo que un mensaje de la jefa era que dejara de hacer olas o me iba a hacer a visitar a mis amiguitos. Y obviamente pues es una amenaza verdaderamente ominosa, porque pisar un penal en México es mortal. O sea, está uno sujeto a torturas que no, de las que de las que no se entera nadie, excepto medios como el mío, ¿no? Y bueno, es algo que sí da mucho pavor, da mucho miedo. Y sin embargo, yo continué, porque Isabel Miranda está acostumbrada a ejercer un poder brutal. Y no quise, no quise sentirme su víctima. Patricia, dime. Te quería preguntar una cosa para que nos quede más claro, y sobre todo a los oyentes. ¿Por qué están presos estas personas que vos entrevistaste? ¿Porque los incriminan por el teórico asesinato del hijo de la Wallace? Aquí voy a explicarlo con toda la claridad posible. Mira, Hugo Alberto Miranda, era una especie de forajido de la justicia y ligado con el crimen organizado. Entonces, su madre decide esconderlo, matándolo, entre comillas, ¿sí?, inventando su secuestro y su asesinato. El tipo se esconde. Entonces, para sustentar esa mentira, digamos, ese crimen que no ocurrió, para sustentarlo, ella pesca a seis inocentes que, yo, como yo digo, estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El único que conocía a Hugo Alberto, uno de ellos era el que conoció personalmente a Hugo Alberto, pero hasta ahí llegaba la cosa. No era ni miembro del crimen ni participaba en las actividades mafiosas de este sujeto, de Hugo Alberto, el hijo de Isabel. Bueno, entonces Isabel dice que ella, sin ayuda de nadie, localizó a la banda de secuestradores que habían y de asesinos que habían habían descuartizado a su hijo. Y para ello proveyó una serie de evidencias, todas absolutamente falsas, porque no existen, ella las inventó, incluso una gota de sangre que posteriormente ella colocó en el departamento de Perugino número 6, que fue donde supuestamente ocurrió el crimen, y la gota de sangre pertenecía a la hija de Isabel Miranda y de Enrique Wallace, porque además Hugo Alberto no es hijo de Enrique Wallace. Con eso, con esas pruebas, se derrumba la famosa prueba de ADN, ¿no? Ahí que sería lo que podría convencer a una autoridad para efectivamente ratificar que se cometió un crimen. Bueno, ni siquiera eso, ¿no? Entonces ella, para sustentar todavía su maraña de mentiras, hace que torturen a los seis inculpados bajo evidencias falsas, y los torturan bárbaramente. Tres de ellos ceden a la tortura y se autoincriminan, y además incriminan a Brenda y a Tony y Alberto Castillo. Los únicos que no han cedido a la tortura son Brenda Quevedo Cruz y Tony y Alberto Castillo Cruz. Eso es admirable, porque se requiere una gran fortaleza y una gran convicción y una gran dignidad para no ceder ante las torturas. Entonces, ese es el motivo por el que están presos, porque Isabel inventó absolutamente todo y no solamente logró ocultar a su hijo, sino que lucró con esa maraña de mentiras, lucró política y financieramente. Ese es el motivo. No sé si ha quedado lo suficiente claro. Ahora sí, tengo entendido que Isabel también se constituyó como una especie de la madre coraje que busca vengar a su hijo, y formó una asociación, una ONG que se llama Alto al Secuestro, con la cual recibirá muy buen dinero, supongo. Sí, recibe muchísimo dinero de los contribuyentes, cosa que nos indigna muchísimo, porque ella es una secuestradora y ella es una criminal. Porque aquí hay otra cosa que es importante resaltar, Carlos y María. Uno de los compinches más cercanos de Isabel Miranda se llama Ricardo Martínez Chávez. ¿Quién es este sujeto? Fue su procurador de atención a víctimas bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Este sujeto, Ricardo Martínez, tuvo que ver en la fabricación del expediente bajo el cual Nestora Salgado García fue enviada al penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit. Este sujeto, Ricardo Martínez, está señalado como partícipe en el horrible negocio de la trata de niñas en Guerrero. La comandante Nestora, cuando estaba como comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, le arrebató a varias jovencitas, las rescató. Ella estaba afectando el negocio de este sujeto, negocio del cual se presume, y eso lo está investigando David Bertet, que también se beneficia Isabel Miranda, ¿sí? Entonces, por eso Isabel Miranda se opone terminantemente a que Nestora sea liberada, y ha hablado en contra de la comandante Nestora, y últimamente se atrevió a hablar en contra de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, porque eso también es una secuaz del gobierno, es un engranaje de un gobierno absolutamente criminal. Está clarísimo. Es una, la verdad que el caso es una fotografía del México más corrupto, más ligado al paramilitarismo, a la presión de y a los entretejidos de las acciones criminales con el Estado. Realmente es increíble, porque en un caso como este están todos los elementos dados para darse cuenta de qué tipo de país es México hoy, ¿verdad? Imagínate tú, Isabel Miranda es el paradigma, es emblemática de un Estado absolutamente criminal, donde el Estado de Derecho es una entelequia muy triste. Y ningún medio, Carlos, excepto el Frente de Medios, el FENCAI, abrió las puertas a este caso vergonzoso. Eso es un hecho, Carlos. Bueno, mira, yo, nosotros nos comprometemos, obviamente, vos sabés que yo voy el jueves, voy para Brasil al Congreso de Periodistas, donde van a estar los medios de todo el continente, y nosotros lo vamos a difundir esto allí. De hecho, me voy a llevar esta cinta que estamos grabando ahora contigo, porque realmente me parece muy grave lo que está pasando con ciertos periodistas que nos animamos a ir contracorriente, ¿verdad? Y no nos sometemos al poder del Estado o de las organizaciones paraestatales que tienen tanto poder como el Estado. Así es, porque Isabel Miranda es una civil, no tiene absolutamente ningún cargo formal dentro del aparato estatal y, sin embargo, entra y sale de los penales y conduce interrogatorios bajo tortura y bajo amenazas. Es algo que solamente ocurre en un Estado completamente fallido, como es el Estado mexicano. Y lo peor de todo es que Peña Nieto sigue siendo recibido por los mandatarios de otros países en una realidad internacional que yo siempre he criticado mucho, Carlos. O sea, el entorno internacional es un abono fértil para que florezcan en cada país, en cada democracia hipócrita, en cada democracia simuladora, este tipo de criminales y se integren a las instituciones que deberían de velar por el respeto de la ley y de los derechos, pero no es así. Exacto. Y bueno, ya antes de terminar, mi querido Carlos, yo quiero enviar un saludo fraternal a ese encuentro al que fui invitada y que lamentablemente no me fue posible porque no se me da el pasaporte, pero yo pues quiero que lleves mi voz, Carlos, quiero que lleves mi voz y mi representación. Lamento mucho lo que está pasando y estaba yo absolutamente pues muy muy contenta de poder asistir a ese encuentro tan importante, y solamente quiero que lleves este mensaje, Carlos, de que los saludo, les deseo un enorme éxito por el bien de nuestra América y, por qué no, del mundo. Por supuesto, Patricia, esto no te quepa la menor duda que lo vamos a hacer. Y bueno, vamos a seguir conectados contigo en estas difíciles circunstancias, y por supuesto te deseamos mucho ánimo para seguir peleando y batallando por la libertad y por la justicia en serio, no estas falsedades con las que nos estamos enfrentando a diario, ¿verdad? En una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba Peña Nieto chingando a la nación. Con tarjeta Soriana y Monex de a montón, ese pinche copete se robó la elección. Jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación. Era Carlos Salinas, aquel pinche orejón, que tenía un hermanito igual que el de Bribón. Pero llegó Zedillo y su lugar ocupó, y una chinga peor a la nación le dio. tú te vas a Dublín, ahora sigo yo, tú ya te los chingaste, ahora los chingo yo. Llegó de Guanajuato un beato bigotón que salió peor que todos, persignado y ladrón. Pero lo peor de todo para nuestra nación son todos los amigos que tiene este cabrón. Con gringos y empresarios y el cura santurrón están en esa jaula chingando a la nación. Y el pueblo apendejado viendo televisión, creyendo que algún Dios le va a dar salvación. Escucha, pueblo tonto, y pon mucha atención, ya es hora de que cambies tu triste situación. Agarra esos ladrones que chingan tu nación y cuélgalos a todos, no tengas compasión. Bueno, y seguimos en resumen latinoamericano, y ahora vamos a hablar de Paraguay, porque este pasado domingo hubo elecciones para elegir 250 intendentes y 2.640 concejales allí en Paraguay, y se volvió a producir un fenómeno que también se dio aquí en la Argentina en la última elección. Las encuestas daban que ganaba por lejos el candidato de Horacio Cartes, el actual gobernante de derecha en Paraguay. A pie de urna, incluso los resultados favorecían al candidato Horacio Cartes. Y cuando se contaron los votos, ganó la oposición. Ganó la oposición en Asunción y en varias localidades importantes de Paraguay. El candidato Ferreiro, Mario Ferreiro, que es de la Concertación Juntos Podemos, una alianza integrada por el tradicional Partido Liberal Radical Auténtico y por el Movimiento Febrerista Paraguayo, candidato socialdemócrata, que frente a lo que está haciendo Horacio Cartes ya casi es progresista, y además recupera la alcaldía de Asunción, la oposición que hace 14 años que estaba en manos del Partido Colorado. Ferreiro se quedó con el 50,99% de los votos, y Samaniego, el candidato del Partido Colorado, con el 40,56% de los votos. El candidato del Frente Iguazú, que estaba monitoreado por Fernando Lugo, el expresidente paraguayo, Ricardo Meyer, obtuvo el 4,54% de los votos. El Frente Iguazú dice que ha hecho una muy buena elección. Sin embargo, digamos, para ser un partido perteneciente a un gobierno popular, con muchas falencias, el de Fernando Lugo, que fue derrocado por un golpe palaciego, realmente ha perdido mucho apoyo. Haciendo un comparativo entre estas elecciones y las internas de julio que se celebraron, en torno a la participación de los colorados hay una diferencia de 27.000 votos, o sea, que probablemente no se presentaron a votar, o lo hicieron, cambiaron el voto y lo hicieron por Ferreiro, criticando la política que el Partido Colorado está haciendo en Asunción desde 14 años. El presidente Cartes se jugó las elecciones municipales como un plebiscito de su gestión, y también como una eventual carrera reeleccionista. Dependía mucho de estos resultados lo que de alguna manera podría ser el futuro de Horacio Cartes. Hay que decir que obviamente ha perdido en esta idea, porque de 19 distritos del Departamento Central de Paraguay perdió 13. Esto también es un castigo a que le hacen los sectores vinculados al movimiento sindical, al movimiento estudiantil, al movimiento juvenil, que se agarran de una tabla de flotación que no es la que hubieran elegido, parecido a lo que ocurre aquí en Argentina en estos días, porque evidentemente todo es mejor que Cartes. Hay que recordar que Cartes, durante todo este periodo, ha generado en Paraguay prácticamente una base norteamericana israelí. Asesores norteamericanos e israelíes campan a sus anchas en todo el norte del Paraguay con la idea y la excusa de combatir a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo y a la agrupación campesina armada, el ACA, que en esta semana precisamente ha sufrido un golpe, esta última organización, al ser asesinado uno de sus máximos dirigentes. Pero con esa excusa se ha detenido, se ha torturado, se ha encarcelado a numerosos dirigentes campesinos. Sí, hay que agregar que el gobierno de Cartes, los planes que ha presentado y que está aplicando son de corte neoliberal. Digo, de Paraguay mucho no se conoce o no se difunde, pero en Paraguay hay grandes movilizaciones todo el tiempo del sector educativo, de los movimientos sociales, del sector campesino, sobre todo rechazando estas políticas neoliberales, que básicamente Cartes está rifando el país, sus recursos naturales a Estados Unidos y a las grandes multinacionales, y esto desde que asumió y desde que está en el gobierno. El sector popular está respondiendo a estas políticas de ajuste. Para quienes nos escuchan fuera de la Argentina y fuera de Latinoamérica, decirles que el Partido Colorado es la continuidad más clara de lo que fue la dictadura de Adolfo Stroessner en el Paraguay. 40 años de genocidio del pueblo paraguayo y de hambriamiento del pueblo paraguayo y de relaciones exteriores carnales con los Estados Unidos. Horacio Cartes vuelve a esa idea, por eso este relacionamiento con Estados Unidos ahora, y también, vuelvo a decir, con la embajada israelí, que está trabajando fuerte y duro para generar visitas de empresarios israelíes para hacer inversiones en Paraguay. O sea, se ha convertido junto con Colombia en la Israel de América Latina, con incluso presencia de gente del Mossad operando con el ejército paraguayo. Todo esto, evidentemente, faltando a un sector de la población que ha tenido la oportunidad de decir, bueno, damos una muestra de que no estamos de acuerdo con esto, y votaron a estos candidatos que no son los que hubieran elegido desde la izquierda, pero que les sirven para dejar claro que no están con Cartes. Vamos a Colombia. Colombia se sigue desarrollando una huelga indefinida de los presos de la FARC. 1.500 presos de la FARC están en huelga de hambre y también en algunas cárceles en huelga de sed. Están reclamando la liberación de 80 de sus compañeros que están gravemente enfermos, y también están reclamando contra el hacinamiento que están sufriendo en las prisiones. Hay que decir que Colombia tiene cárceles tumba. Son muy parecidas a las que se dieron en la época de Fujimori en el Perú. Son cárceles con ningún tipo de asistencia para quienes están allí cumpliendo penas de 30 y 40 años de condena. Y la situación de los presos los lleva también a la desesperación, porque en algunas cárceles, por ejemplo en Antioquia, en el Valle Atlántico, en Boyacá, hay presos que se han cosido la boca para reclamar que sus derechos sean respetados. Incluso están exigiendo que, y esto también lo exige la FARC en La Habana, en las negociaciones de La Habana, que ellos tienen que ser parte de la negociación, que tienen que tener posibilidad de expresar las reivindicaciones de los presos. La FARC tiene 1.500 presos, pero hay 10.000 presos políticos en Colombia, muchos también del Ejército de Liberación Nacional, y otros tantos de organizaciones populares, campesinas, estudiantiles, que han sido enviados a la cárcel. Vamos a escuchar a Pascual y la Vaca, en el arado, la trovadora chilena. parado en la tierra. Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no he de estar agotada? Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla y brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Nosotros muy bien y siempre acompañando la realidad de los pueblos indígenas. Queríamos comentarles que justamente estamos bastante satisfechos porque había una información que provenía de Bariloche, donde hermanos integrantes del canal Hualquintum Tebel, el primer canal mapuche, el primer canal indígena que hace un par de años se creó, se digamos, mediatizó mucho su creación. Y nos enteramos hace muy poco que los hermanos integrantes del canal habían tomado la delegación Bariloche del AFCA a fin de tener alguna respuesta positiva a sus pedidos y a sus múltiples reclamos. Estuvimos hablando para eso, luego del levantamiento de la ocupación, con Diolinda Buenuleo, directora general de ese canal y integrante de la comunidad mapuche Buenuleo. Ella comienza comentándonos cómo y cuándo se constituyó el canal, cómo funcionaba y administraba. La comunidad Guanuleo es la licenciataria de la señal de en el canal 2 de Walkington TV, que es el primer canal de pueblos originarios de la Argentina, el quinto en el mundo con estas características, ¿no es cierto? Bueno, a lo largo de esto, ahora el 7 de diciembre van a ser 3 años que está al aire el canal. Hemos como llevado una mochila al hombro con el tema del canal porque hemos tenido muy pocos recursos para poder sacar adelante el medio. A finales del año 2014 nos presentamos ante los FOMECAS, fondos concursables que presenta la AFCA. Pudimos ganar algunos FOMECAS, que el desembolso del mismo fue de alrededor de 780.000 pesos. Con ese monto, con ese presupuesto que teníamos, sí. Durante el año 2015 pudimos largar un informativo en el mes de abril, donde nosotros queríamos reflejar a través del informativo la línea editorial del canal, que fue el acompañar tanto las luchas sociales que existen en la ciudad y alrededores, como todo lo referente a los mapuche de pueblos originarios que se presentan aquí y alrededor. Esa plata que recibimos a través de los FOMECA no solo fueron destinados para honorarios de la gente que estaba trabajando, sino que también tuvimos que cubrir gastos administrativos y gastos de capital, y un porcentaje de ese monto tuvimos que comprar equipamientos para el canal, para mejorar la señal, porque era muy precaria. Con 780.000 pesos pudimos sacar al aire el informativo, hacer unos micros y un spot hasta el 19 de octubre, que ya nos quedamos sin recursos y no pudimos sostener más el medio. Y la gente que estaba trabajando, bueno, algunos consiguieron otros trabajos y nos quedamos 3 personas nomás trabajando dentro del canal. Bueno, continuando nuestra conversación con Deolinda, ella habla del FOMECA, que es el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, pero que no era suficiente para su desempeño, y nos explica por qué realmente necesita más financiación. Como figura de la ley, tenemos la misma característica o el mismo rango que tienen tanto las universidades como la Iglesia Católica, y sabemos que ellos no tienen que concursar para poder recibir un financiamiento. Con los FOMECAS nosotros nos encontramos condicionados porque ellos tienen unos límites, te dicen qué cantidad de plata ocupar en equipamiento, qué cantidad en gastos capitales y en gastos de honorarios. Entonces nosotros no podíamos llevar adelante nuestro canal con este método, porque la gente que viene a trabajar, o sea, el equipo que se conforma para poder sacar adelante el medio, viene, se capacita y después, cuando consigue un trabajo mejor remunerado, se va, y las capacitaciones que obtienen muchas veces no nos sirven porque el personal capacitado se va. Sigue comentando Deolinda por qué y cómo se produjo la ocupación de las oficinas del AFCA y finalmente los resultados que tuvieron para poder levantar esa ocupación. La medida que tomamos fue esa, una ocupación pacífica dentro de la delegación del AFCA aquí en Bariloche. La ocupación la hicimos el día lunes a partir de las 11:30 de la mañana. El personal siguió trabajando bien, bueno, nos ganamos en el hall de entrada, la gente entraba y salía con absoluta libertad de adentro de las oficinas, y hasta el día de ayer, o sea, un día y medio, tuvimos ocupada las oficinas, y ayer llegó Sebastián Ronaldi, vino de parte de Martín Sabatella a hablar y decir que era lo que nosotros pedíamos y que era lo que reclamábamos, entonces que podíamos firmar un acta acuerdo donde ellos se comprometían a que estos 2 artículos se cumplieran como realmente se tiene que cumplir. Nosotros lo que le pedimos es compromiso de parte de ellos como autoridad federal, que le exigiera o que le pidiera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bueno, que se haga cargo del inciso F, donde habla de los recursos provenientes de los medios de comunicación de pueblos originarios, y otro es el inciso A, donde habla de acerca del presupuesto nacional. Así que bueno, ellos se comprometieron a que la semana que viene vamos a tener una reunión con la gente del INAI, y con relación al inciso A, donde habla de los fondos del presupuesto nacional, todo el año que viene estaremos trabajando con los demás medios de pueblos originarios para que se cree un proyecto y pueda ser presentado ante la Cámara de Diputados para que pueda ser incluido dentro del presupuesto nacional del 2017. Ante nuestra pregunta del apoyo de organizaciones y otras comunidades mapuches, ella enumera por qué recibieron tanto apoyo, porque el canal no era solamente de ellos, de la familia Buenuleo ni de la comunidad Buenuleo, sino estaba al servicio de todos los organismos mapuches y no mapuches de la zona. En realidad el canal no es de una sola comunidad, sino que el canal es del pueblo mapuche, y entonces tenían que tener participación dentro de esto. La ocupación también no es que se hizo porque la gente de Hualquintún es la que decidió ir y ocupar la AFCA, sino que hemos ido a diferentes organizaciones del pueblo mapuche, a diferentes expresiones, a diferentes comunidades e incluso a diferentes sindicatos que han aportado el apoyo hacia nosotros y la solidaridad también de parte de ellos. Fue todo un movimiento el llegar ahora y hacer esta protesta o esta movilización, es porque ya estábamos cansados de que nos bicicleten y que nos digan sí, sí, y nos den una palmadita en el hombro, y como que después teníamos que hacerlo a fuerza de pulmón nosotros, el sostenimiento del canal. Quiero agradecerle enormemente a todos los medios de comunicación que han estado, que han apoyado al medio, a los sindicatos, a los hermanos, a los lamuenas, a los amigos del pueblo mapuche, además pueblos originarios que han estado. Hemos recibido infinidad de mails, de cartas donde apoyaban la protesta nuestra, y bueno, fue favorable. Así que les agradezco a ustedes también que estuvieron en comunicación con nosotros y nos dieron fuerzas para poder llevar esto adelante. Finalizando ya este informe, reiterando nuestra satisfacción por este resultado, que ojalá pueda concretarse y ojalá los hermanos de Hualquintún puedan estar al aire, aunque continúan igual transmitiendo ellos, pero puedan hacerlo como mejor les parezca y como mejor sea su forma de trabajar. Entonces cerramos así, escuchando una hermosa canción de Azul Nahuel. Y de esta forma nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza y Pablo Badano, en la operación y en la entrevista del día de hoy. Hasta la próxima. Ayuayin, que el canto ayin, puro ayin, que papá na ayin. ha llegado el nuevo año. Las grandes lluvias, los fuertes vientos, trueno también. Limpia la tierra, te agradecemos, Padre Creador. Suenan pipitas, suenan chuchucas, se oye un chuchu. Huerche pantú, amuño y más. Vamos a hablar en este último segmento del programa de Venezuela. Estamos al borde ya del 6 de diciembre, elecciones también fundamentales en América Latina, en este caso en Venezuela, para elegir representantes a la Asamblea Nacional. ¿Por qué son estratégicas estas elecciones? Primero porque evidentemente el mapa de América Latina está cambiando. No hay que ser muy puntilloso, pero si uno analiza cómo estaba hace 10 años y cómo estaba ahora el progresismo en América Latina, hay un retroceso, está claro. La derecha imperial está avanzando, y entonces el bastión que significa Venezuela, el bastión del chavismo y el bastión que significa Bolivia y Ecuador, obviamente están en la mira. Están en la mira de quienes quieren apoderarse, en el caso de Venezuela, del petróleo, ese petróleo que Estados Unidos tanto codicia, y también, obviamente, de la oligarquía y la burguesía venezolana, que va a hacer lo posible y lo imposible para que el 6 de diciembre, si no tienen los votos suficientes, cosa que hasta ahora parece ser eso, de que no le alcanzan los votos porque la oposición está en decadencia, no tiene liderazgo fuerte, bueno, va a intentar llegar al triunfo por cualquier forma, incluso la violencia. Estos últimos días ya ha habido acciones de violencia, han matado un estudiante en Zulia, y además está el Comando Sur. Está el Comando Sur, el general John Kelly ya ha vaticinado de que va a implosionar Venezuela por el hambre, por la guerra económica, y también está en el marco de eso en la Cuarta Flota. Ahí está el portaaviones nuclear George Washington, que está haciendo una gira que se llama Mares del Sur 2015, justamente en este momento. Es una nave muy potente que está acompañada por varias naves de custodia, que son vehículos, navíos de guerra, y van a visitar en todo este viaje Panamá, Perú, Chile, Brasil, Argentina, y ahora, hasta después del 6 de diciembre, están en muy cerca de las aguas jurisdiccionales venezolanas. Más claro, echémosle agua. O sea, hay una campaña del terrorismo mediático, hay una campaña de guerra económica. A pesar de toda la guerra económica, el gobierno de Venezuela la está peleando con todo, incluso ha habido aumentos de salarios en estos últimos días, tratando de equilibrar este mal que le hace a la población más humilde la guerra económica. Y tenemos también, si faltaba algo, todo este componente militar amenazador de los Estados Unidos. Sí, Carlos, y cómo queda demostrado que un país que se levanta, que realmente desarrolla políticas sociales muy fuertes, no es tolerado de ninguna manera por Estados Unidos. No hay ni siquiera un mínimo de margen para que un país tenga cierta independencia para que Estados Unidos no se lo permita. En estos días justo el gobierno venezolano anunció que en estos últimos años ya se construyeron en todo el país 800.000 viviendas y que para fin de este año se calculan que van a llegar al millón de viviendas, sobre todo después de las inundaciones que hubo en 2010 en Venezuela, que fueron muy grandes. Y eso es realmente lo que le molesta a en este caso a Estados Unidos, ¿no? Que está desplegando barcos y flotas por todos lados para controlar que eso no se siga desarrollando. Es muy simple, pero es real, ¿eh? No, les molesta también que sea un país que haya combatido el analfabetismo, que no haya una persona en Venezuela que no sepa leer y escribir, que no pueda acceder a una educación, no solo la básica, la secundaria, sino la superior, que ha construido universidades, que tiene una bajada de la pobreza que si tenía 80% la fueron rebajando al 60, al 50 y ahora se habla de 5%, o sea, les llega, solo falta el 5% de población. Entonces es un sistema que es una transición al socialismo, que tiene una independencia económica, que sus hidrocarburos son para el pueblo, lo que gana con los hidrocarburos son para el pueblo, y que hay una obsesión, como antes la hubo con Cuba, de que no haya este ejemplo, de que no haya más países que vayan por esta vía. Leíamos esta semana además una nota de nuestro compañero Marco Terucci en Venezuela, la lucha por la comida, ¿no? Es francamente impactante cómo está luchando la gente por mantener ese socialismo a pesar de todos los inconvenientes y todos los palos en la rueda que les están poniendo, ¿no? Que es la comida, o sea, no hablamos de cualquier cosa. O sea, es un golpe como el que le hicieron a Allende en cámara lenta durante años y la gente está resistiendo. Sí, y bueno, ese es el objetivo, ir desgastando. No estamos hablando de la Argentina, ustedes se darán cuenta porque estamos en plena veda electoral, pero digamos, hay similitudes en todos los procesos que se están dando en América Latina, y yo creo que a la hora de votar la gente en Venezuela debe pensar todo lo que puede perder si hay un retroceso de la revolución bolivariana. A veces hay críticas hacia algunos funcionarios, algunos gobernadores. Todo eso es natural, digamos. Lo que no es natural es cuando ya se produce un proceso de invasión lisa y llana, que a lo mejor no es una invasión militar a la vieja usanza, pero sí una invasión económica, las privatizaciones, el neoliberalismo con todo, y sobre todo ese revanchismo que puede tener la oligarquía venezolana si llega a hacer pie como para convocar, no para ganar en este momento, porque esta elección no es presidencial, pero sí hacer pie para un referéndum revocatorio. Ese es el gran peligro, y sobre todo con esta ofensiva norteamericana que está sufriendo el continente, con la Alianza del Pacífico y con todo lo que significa eso, que evidentemente pone en peligro a los procesos progresistas y revolucionarios en la región. Sí, es interesante remarcar cómo afecta en este caso las elecciones de Venezuela a nivel latinoamericano, y que también creo que hay un sector grande del chavismo que cuando vota piensa en eso, porque hablando de esto de lo que le molesta a Estados Unidos o lo que Estados Unidos no quiere permitir es esta solidaridad de Venezuela, que comenzó de una manera muy fuerte cuando asumió el presidente Chávez, con países del Caribe, Petrocaribe, más allá de la cuestión económica, pero ese reconocimiento que Chávez siempre hizo y el gobierno siempre hizo de las islas del Caribe, que eran lugares que nadie conocía o que a nadie le importaba, pero Chávez resaltó ese continente dentro del continente que es el Caribe, o como decíamos al principio del programa, el presidente Nicolás Maduro ahora diciendo claramente que Venezuela está junto a Siria, ¿no? Que no hay casi países que se pronuncien de esa manera, y alguno podrá pensar qué negocios hay entre Siria y Venezuela, y no creo que haya tantos negocios ni cuestiones económicas, porque no sucede, sino por una cuestión de defensa de la soberanía y de la independencia de cada país, y eso Estados Unidos no lo puede permitir. Y hay humanismo, es lo que yo decía antes, contra la guerra. Son países como Cuba, como Bolivia, que hablan de humanismo, que hablan de valores, que están denunciando el genocidio en Palestina y están denunciando lo que hace el Estado de Israel, que no es casual que también Nicolás Maduro está con el pueblo saharaui, que hablábamos en este programa, están ahora pues contra la invasión a Siria. O sea, son proyectos humanistas que siguen la ruta de José Martí, que es el fundador de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, y del Che y de tantas compañeras y compañeros que han luchado por unos valores de solidaridad, de internacionalismo, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que defender